Es una emisión totalmente sorpresiva este 8 de noviembre de 2024. Estás en el empalme de Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Que has escuchado y no te sabes el nombre. Número 5, Can Can. Número 4, Jarabe Tapatío. Número 3, La Vie en Rose. Número 2. La cuenta atrás final. Número 1. Obertura de Guillermo Tell. Nosotros está ahora diciéndome que faltan 3 partidos para ser campeones de América, ¿eh? Sí, sí. No sé, yo no escucho fútbol, pero faltan 3 partidos, puede ser. Bueno, y el otro saludo le dije al Nacho Carbonero, el para el lagarto del vertedero. ¡Lagarto! Saludo también, espero que sea de Peñarol también. No sé si es de Peñarol el lagarto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Easy now. Atento sutura, atento sutura. Emisión totalmente sorpresiva de La Espalda Radio Rock. Un punto de brillo, reforzamos los graves y emparejamos los medios. Estás en una nueva emisión de La Espalda Radio Rock. FM, buena música desde Los Palmares. How it feels is what I see. If you just call my name.

Can Hurry Love, Bill Collins. Bueno, insólito lo que ocurrió, esto pasó en Paraguay entre dos legisladoras, Néstor. Bueno, esta para mí es una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas. Fue en el medio del debate por el pedido de un préstamo para financiar al gobierno. Una legisladora apuntó contra otra. Quiso ser poliamor porque era progre e interesante. Poliamor, para no decirle promiscua. Pero claro, ahí no quedó, ¿no? Porque cuando arranca el debate, era una cuestión de... Estaban debatiendo para pedir un préstamo para el gobierno de 195 millones de dólares y financiar un sistema de agua potable y saneamiento en el Alto Paraná. Una de las diputadas, que la estamos viendo, se llama Katia González, es de Encuentro Nacional, y tuvo un cruce con otra diputada que se llama Rocío Abed, a la que una le dijo a la otra que era una promiscua. Y la otra le contesta, yo seré una promiscua, pero no soy una robamarido. No, terrible. La podemos escuchar y después seguimos con el otro, con el tema. Y le pedimos a todos los distritos de Alto Paraná que dejen de regir cachivache y carruaje y que elijan gente decente para el Senado de la Nación Paraguaya. Porque cada pisachonco que mandan acá de la claque colorada, que no sabe ni leer, ni hablar, ni escribir, y que vienen acá a querer venderles, que les importa un bledo lo que pase en el distrito Alto Paraná. Aquella que quiso ser poliamor porque era progre e interesante, poliamor para no llamarle promiscua, se dio cuenta que la sociedad paraguaya conservadora le repudió. Ah, cambió. Ella era monógama y se casó dos veces con el mismo tipo, porque el poliamor no pegaba en el Paraguay. Acá, la verdad es que no merece ni siquiera que le conteste a esta cacatúa que entra acá por la ventana, entra acá, que no tiene un solo voto legítimo, cuya familia se ha enriquecido y ha robado lo que pudo en el Alto Paraná, y eso hay que decirle a la ciudadanía. Hay que decirle que ese clan Zacarías no tiene que volver a estar sentado en un curul en nombre de la ciudadanía paraguaya. Eso es lo que hay que decirle. Empalme FM. On Silvertown Way, the Queen stand high. Quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. In his dreams, a vision appears. A new circle of cranes, a new reason to be here. A big silver dome rising up into the dawn. Above the church and her homes, where all the silver is gone, gone. Find a bucket of gold, what would I do? Mark Knopfler, Silver Town Blues. Silver Town. Silver Town. Going Blues. Down in Silver Town. Down in Silver Town. Going down in Silver Town. Down in

like the stands alone. And high on the wind, the island runs beginning to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. What it is. It's what it is now. Candlesticks to writing songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Muy buenas tardes, acá 1, 2, 3, cambio. Como Nico, digo, me parece. Si era pembovido, guino, hoy más que todo. Ah, que era la novedad, saludos. Bueno, arrancó el estofado. ¡Oh, foteo! ¡Narra! ¡Oh, oh! Es una imagen totalmente sorpresiva y de entretenimiento del Empalme Rock. Este 8 de noviembre de 2024. Bueno, y ahí estamos en pleno proceso. Vamos a hacer un buen chupín y tomar un buen vino. Ni meu mulambo, ni cusneu muesa ma. Empalme FM. Pleasure and pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. On every street. Regulation tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. It's your face I'm looking for. On every street. On every street. down. I don't know why it is I'm still on the case. It's a ravenous town. You still refuse to be traced. Seemed to me such a waste. Every victory has a taste that's bittersweet. On every street, it's your face I'm looking for. On every street, un punto más al volumen. Palme FM. Palme FM. All you zombies, the Hooters. Working all by himself. vacaciones sin descanso ahí. Ya estoy otra vez acá metiendo segundo tiempo. Mañana va a ser un día complicado. Siempre pienso en lo que va a ser al otro día. Ya tengo que ir adelantado. Mañana tengo ir temprano al ONG porque tengo comida del plantel principal acá en Aguada, viste, en el club, en el papel, en el estilado, en la calado, y siempre me queda bien con que tengo un beso en el honor, con que está bien. Jugar, en la digo, no vas a ir a otro lado de sábado y con el 12, me empezaba que el boca y dureza. Ana ya. Empecé soltando una lengua de un metro, pero capaz podemos pasar las hermanas Arbelo, che. Ya sé, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo manso? ¿Qué es tu vida, loco? Che, este, ¿cómo es? Bueno, pasá algún cumbión ahí que yo lo voy a poner en mi grupo ahí. Y ocurre que me lo pego así. Totalmente sorpresiva y de entretenimiento del Empalme Radio Rock. Mirá qué lindo todo esto, ¿eh? Gente con menos talento, pero lo que pasa es que el uruguayo está muy talento, ¿no, che? Está talento, talento. Palme FM. Daryl Hall and John Oat, Men Eater. Dale volumen. John Oat, Men Eater. Che, ¿qué le ponemos? ¿La, lo desaparecido o el BPS? Ese o dice la pase de lo menos feliz que es lo que raro nada de ellas. Tuvimos varias batallas con ellos en el sindicato. Amiga mía. Anima guima. Anima guima. alguien que es amiga tuya era Ripollo, che. Echaron codo con codo. Yo te explico la realidad de acá, de Melo, ¿viste? Peleando con él. Un consejo vestido que Cerro Largo pasa. Es otro país. Es Disney. Cerro Largo es Disney. Es otro país. Sí, a Puerto. Ni en 10 dólares. Ni en 10 de. Es Disney. Ni en 10 de. Es Disney. Ni en 10 de. Es Disney. ¿Viste las pamplonas esas pamplonas son de reces, no son los mapas, se hacen los mapas. Como los candidatos de la fórmula multicorrupción, ¿no, che? Chorrea la grasa, pasar a la erro, chorrea la erro, chorrea. Pues tenemos el sangre de hoy. Yo voy a ver una ciudad de después. La gata no es mala mujer, el gato. Anda, gato, nada que ver, como no me da la gale. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.

till I lose my way. Es una emisión totalmente sorpresiva y de entretenimiento en el Empalme Rock. Saludamos fervientemente al gurú en alguna parte de Sudamérica. Con esta excelente mezcla del Empalme Radio Rock. Empalme FM. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Come on. Rock me, rock me, baby. Rock me till I want no more. Oh, that sweet, sweet reggae music playing. The smell of perfume fills the air. The mood is right. Come home it tight. Ooh, let's dance, romance, while we still have the chance. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me till I want no more. Johnny Nash, rock me, baby. There's a feeling of love deep inside me. This heart of mine is pounding in my brain.